Hemos estado meditando y estudiando la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3. La ocasión anterior y las tres ocasiones anteriores, más bien, vimos tres cosas que se mencionan en el versículo 25, 26 y 27 que son buenas. Bueno es Jehová, bueno es esperar y bueno le es al hombre llevar el yugo. Hoy veremos una de tres cosas que vienen mencionadas en los tres siguientes versículos. Y vamos a darle lectura, Lamentaciones 3, 28, 29 y 30. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Hoy vamos a ver el versículo 28. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Estos tres versículos nos mencionan de lo que debemos hacer ante las circunstancias. Debemos meditar, humillarnos e inclusive llevar la afrenta. Y hoy veremos con respecto a la meditación. Debemos meditar. El versículo 25 entonces nos dice que nos sentemos solos, callemos y veamos de dónde viene esto. Las circunstancias en las cuales estamos envueltos. Bueno, la vida es una escuela que Dios nos concede, en donde nos ha colocado para enseñarnos desde chiquitos, desde nuestro nacimiento. Nos ha enseñado a estar bajo el cuidado de nuestros padres, bajo la autoridad de nuestros padres. Y ahí vamos aprendiendo y vez tras vez vamos acumulando conocimiento, experiencias. Vamos aprendiendo a tomar decisiones, aprendemos a hablar, aprendemos a escuchar, aprendemos a muchas cosas. Y de las cosas que hacemos, pues tenemos que sacar una enseñanza para nuestra vida, y nada de lo que sucede a nuestro alrededor, o en nosotros, o en los demás, queda sin significado para nuestras vidas. Así es que la enseñanza de las experiencias que Dios nos da en nuestra vida son necesarias considerarlas para nuestro crecimiento. En muchas ocasiones no nos explicamos muchas de las cosas que suceden en nuestra vida o en nuestro alrededor. Esta misma situación que está sucediendo, que está pasando en el mundo entero, en estos 6 meses cambió totalmente nuestra perspectiva, nuestro camino, nuestras costumbres, nuestras actitudes, muchas cosas. Y bien es cierto que anteriormente ya había habido otros problemas de salud en diferentes partes del mundo, como es por el dengue, como fue hace mucho tiempo por el cólera y por el Zika y muchas otras situaciones de enfermedad que moldearon un poco nuestra conducta, pero esta que estamos viviendo en la actualidad ha traído un impacto tan grande que prácticamente paralizó al mundo entero. Y ahora apenas empieza a reactivarse un poco con el riesgo de que haya un repunte nuevo. Pero de todo esto tenemos que aprender. Y no nos explicamos por qué, cómo, cuándo, dónde. Y hay muchas cosas que se dicen por ahí. Lo cierto es que estamos inmersos en una situación. Y ante esta situación, el Señor nos dice que debemos considerar las cosas, meditar en ellas. Y preguntarnos, ¿qué dice Dios de todo esto? Porque sabemos que Dios está por encima de todas las cosas. Y aunque tengamos la idea o se tenga la idea de que esto provino de tal o cual lugar, con tal o cual intención, aún así, por encima de esto, Dios tiene la última palabra. Y Dios tiene algo que decir con respecto a esto. Así es que muy bien haremos en nosotros seguir lo que dice aquí, considerar las cosas, callarnos y ver de dónde proviene todo esto y cuál es el propósito. Así es que para meditar en estas circunstancias, en estas cosas en las cuales estamos inmersos, no solo en esto, sino en cualquier otra circunstancia, debemos tomar tiempo para meditar y considerar las cosas. En este mundo de muchas carreras, de subir, bajar, como que el asunto de tomar tiempo para meditar ha quedado como fuera del itinerario de nuestra vida, de nuestro día. Sin embargo, Dios nos indica que nos tomemos el tiempo para meditar. Y bueno, a veces el mejor tiempo para hacerlo es en la mañana, levantarnos temprano en la quietud cuando todos tal vez están dormidos. Y si otros de la familia también toman ese tiempo, bueno, pues cada quien busca un lugar, ¿verdad?, para estar en la quietud y poder meditar en la palabra de Dios y meditar sobre las cosas. Así es que tenemos que disponer tiempo. Y como les decía, a veces puede ser por la mañana. Así era como acostumbraba Job hacerlo con respecto de sus hijos. Por la mañana él se levantaba y meditaba en estas cosas. Job 1.5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y encontramos aquí a un hombre que nos da esta enseñanza, esta experiencia en su propia vida de levantarse temprano, tomar tiempo en la quietud de la mañana para meditar y considerar las cosas de su alrededor, de su propia vida y la vida de su familia. Es ahí donde también David, el salmista, menciona en Salmo 5:3 acerca de esto. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sin duda, esta era la experiencia muy común para la vida de David en levantarse temprano y meditar en la palabra de Dios. Y en varias partes de los Salmos se menciona o se da la idea acerca de esta costumbre o esta actitud o tiempo que se tomaba más bien David. Porque también en Salmo 143, en el 8, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y esto es muy importante, que nosotros tomemos el tiempo y de preferencia en la mañana. Bueno, durante todo el día, en otras partes también en los Salmos menciona que desde la mañana hasta la noche hay una enseñanza que Dios nos da, y a veces en la noche también es un tiempo de quietud en donde viene una recapitulación de las cosas que hemos hecho, que hemos vivido. Como que al final del día hemos adquirido conocimiento, hemos adquirido sabiduría, y es importante que lo consideremos. Salmo 16:7 menciona acerca de esto, ya hablando de la noche. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y así es como llegamos al final del día y pasa por nuestra mente cuando tal vez ya estamos acostados o si tomamos un tiempo específicamente para sentarnos y callados, empezar a recapitular todo lo que ha pasado durante el día, pasan las vivencias por nuestra mente y podemos pensar y meditar en qué es lo que ha sucedido en nuestra vida ese día, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos dicho, qué es lo que hemos pensado, y dice que aún nuestra conciencia nos enseña. Así es que de mañana hay algo que podemos hacer, de noche hay otra cosa que podemos hacer, y dice el Salmo 92:2, menciona dos palabras que hemos estado meditando durante estos estudios de Lamentaciones 3, que es la misericordia y la fidelidad de Dios. Y en este Salmo 92:2 dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Justamente meditamos y vimos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Todos los días, al despertarnos, cuando nos hacemos conscientes de que ha pasado la noche y que hemos abierto los ojos y estamos vivos, no tenemos otra cosa más que anunciar la misericordia de Dios. Gracias, Señor, porque me has dado un nuevo día. Has permitido que abra mis ojos, has permitido que respire en este día, y eso es la misericordia de Dios manifestada hacia nosotros. Sin duda que es muy buen tiempo para levantarnos y orar y meditar en la palabra del Señor a esa hora por la misericordia del Señor. Y luego en la noche está mencionado aquí en este versículo, en el 2, y tu fidelidad cada noche. Justamente durante todo el día, el Señor ha estado mostrando su fidelidad en estar con nosotros, en ayudarnos, en tal vez exhortarnos, tal vez redarguirnos durante el día, tal vez darnos indicaciones, qué sé yo. Muchas cosas en donde Dios ha mostrado su fidelidad, y cuando llegamos al término del día, en la recapitulación de las vivencias que hemos tenido del día, nosotros podemos decir gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú has estado conmigo durante todo este tiempo. Las vivencias que hemos pasado, tal vez con familiares, con nosotros mismos, en nuestro cuerpo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro papá, nuestra mamá, con nuestros hermanos en Cristo, qué sé yo. Hemos vivido situaciones, hemos tenido vivencias en donde hemos visto la fidelidad de Dios. Y en la noche es cuando recapitulamos acerca de esa fidelidad de nuestro Dios. Pero tenemos que darnos el tiempo para poder hacerlo. Además, es importante, tomando en cuenta lo que estamos viendo en Lamentaciones, dice que se siente solo. Hay que estar a solas, en realidad, con el Señor. Es cierto, ahorita estamos juntos, todos estamos meditando en la palabra de Dios. Esta es una forma de hacerlo, pero cada uno de nosotros somos el conjunto de todos aquellos que en forma individual hemos dedicado un tiempo para estar a solas con Dios. Y justamente a solas con Dios es donde estamos con Él y donde no podemos ser más de lo que realmente somos. Frente a los demás, tal vez pudiéramos aparentar algo. Pudiéramos, por tratar de agradar a alguien, no necesariamente esconder, sino, bueno, no actuar, no presentarnos tal cual somos. Deberíamos, pero delante de Dios, que conoce nuestros pensamientos, que conoce la intención de nuestro corazón, que sabe nuestras palabras aún antes de que nosotros las digamos, pues no podemos ser más de lo que realmente somos. Y el Señor buscaba tiempo a solas con su Padre. Muchas veces se menciona, o algunas veces se menciona en los evangelios acerca de esta forma como el Señor se comunicaba con su Padre. Mateo 14, 23 nos habla algo acerca de esto. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Justamente el Señor, que es nuestro ejemplo a seguir, a quien nosotros debemos imitar, de quien debemos tomar el ejemplo, Él tomaba tiempo para estar a solas con su Padre. Y dice que pasaba tiempo a solas con Él, inclusive hasta llegar la noche. Así es que debemos aprender esto, no solamente a dedicar un tiempo, sino también a estar aparte con nuestro Dios. Además, hay otra cosa que hacer. Pudiera ser que sí tomemos el tiempo, pudiera ser que sí estemos a solas, pero lo primero que queramos hacer es hablar. Hablarle a Dios y decirle a Dios nuestra impresión, nuestra idea, nuestro pensamiento, y expresar, hablar. Pero Dios lo que quiere es que primero aprendamos a escuchar. Somos muy prestos para hablar, para decir, para opinar acerca de las cosas. Y creo que una de las primeras cosas que un ser humano aprende y debe aprender cuando está creciendo es aprender a escuchar. Cuando ya aprende a hablar, cuidados, somos unos periquitos hablando por aquí, por allá y siempre diciendo algo. Y aunque alguien esté hablando, no lo escucha. Y una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos o aprender es que cuando alguien está hablando, nosotros debemos escuchar. Y en el momento en que nosotros tenemos nuestro tiempo a solas, Dios habla con nosotros. Dios habla a nuestra mente, a nuestra conciencia, mayormente nos habla a través de su palabra. Esta es la forma como Dios nos habla. Es por eso que nosotros, al ponernos en nuestro tiempo a solas con Dios, pues no lo vamos a hacer sin la Biblia, porque es a través de la Biblia como Dios nos habla a nosotros. Bien es cierto que pudiéramos quedarnos callados, aparte, solamente tal vez recordando, meditando, pensando y tal vez moviendo la cabeza a la izquierda, derecha, o tratando de asentar, diciendo sí a las cosas que vamos concibiendo en nuestra mente. Pero creo que lo mejor que tenemos que hacer es tomar la Biblia y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, para ese día. Así es que debemos aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Así es que tenemos que cuidar de no emitir primero nuestras razones, sino esperar a ver qué es lo que Dios nos dice al respecto. Dice allá en Santiago 1, 19 acerca de esa tendencia que hay en nosotros a hablar acerca de las cosas o de los demás, acerca de lo que nos sucede. Dice el versículo 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestro impulso a hablar sobre las cosas pudiera llevarnos a no pensar en lo que vamos a decir. Y eso nos puede llevar a cometer errores y hablar apresuradamente. Y después de haber hablado apresuradamente, darnos cuenta de que cometimos un error, que nos equivocamos, que tal vez ofendimos o juzgamos anticipadamente, para después esas mismas palabras se revierten contra nosotros y nos condenan a nosotros mismos, nuestras propias palabras, o después tenemos que andar recogiendo nuestras palabras que dijimos tal vez en el momento en que nos airamos. Por eso aquí menciona, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nos apresuramos a hablar sin pensar, pudiera ser que lleguemos al punto de airarnos. Y en nuestra ira pudiéramos ofender, pecar contra alguien, de tal forma que creyendo nosotros hacer justicia, estamos haciendo injusticia, porque nuestra ira no obra la justicia de Dios. Que sea Dios el que diga, que si de toda esta meditación, de toda esta recapitulación, y vemos que pasaron cosas que tal vez no debieron haber sido así, brota ira, no mía, que sea la ira de Dios en todo caso. Dice el Señor que de Él es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No debe ser mi ira, mi impulso, no debo ser yo, debe ser el Señor en todo caso, el que tome control de esa situación que ha venido a mi mente. Así es que debemos aprender a callar y esperar la respuesta de Dios. Veíamos en uno de los salmos que leímos que debemos esperar en el Señor. Al meditar en todas estas cosas, esperar en Dios es lo mejor. Ya lo hemos mencionado en otras meditaciones acerca de este mismo capítulo, que Dios es bueno para aquellos que esperan en Él. Y debemos esperar entonces la respuesta de Dios. Así es que callar y esperar la respuesta o la indicación de Dios es lo mejor que pudiéramos hacer. Callamos, primero, escuchamos la voz de Dios o la palabra de Dios o lo que Dios tenga que decir, y entonces sí ya podremos hablar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros digamos. Se mencionaba en alguna de los mensajes en jueves o domingos pasados acerca de que hay tiempo de callar y ser prudente, pero también hay momentos en el cual hay que hablar, como sucedió con Mardoqueo. Mardoqueo fue prudente y luego cuando tuvo que hablar, él habló. Pero él se mantuvo fiel. Él fue fiel, íntegro, siguiendo el principio del Señor. Bien, siguiendo con lo que estamos viendo en Lamentaciones 3, dice que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ahora es importante identificar el origen de aquello. El origen de aquello. Muchas veces luchamos con alguien que no es el que originó esto. Y nos volcamos tal vez contra aquel que creemos que originó esto. Cuando venimos a este tiempo de reflexión y nos sentamos solos y callamos y esperamos en el Señor la respuesta, nos vamos a dar cuenta de que hay alguien que permitió esto y que está dejando que sean estas cosas con un propósito. Y entonces deberíamos aceptar de parte de Dios que Dios está en control de todo esto, que Dios ha permitido esto. Muchas veces es solamente el permiso de Dios a que las cosas sucedan. En ocasiones es la intervención directa de Dios, Dios metiendo su mano en los asuntos de los hombres directamente para detener, quitar, poner, hacer, llevar, traer, todo eso directamente de parte de Dios. Y bien haríamos nosotros en habiendo identificado el origen y que Dios está a cargo de este asunto, nosotros debemos no solamente callar, sino debemos aceptar que viene de parte de Dios. Identificando entonces el origen y aceptando la soberanía de Dios. Si nosotros nos forcejeamos de Dios, pues mostraríamos más bien nuestra rebeldía y nuestra soberbia. Si vemos el ejemplo de Jonás, el plan de Dios y el deseo de Dios era el arrepentimiento de aquel pueblo de Nínive. Pero Jonás, aunque estuvo aparte, solo meditando, viendo y esperando, en su corazón no estaba dispuesto a aceptar lo que Dios había decidido. Porque cuando vio que Dios no trajo juicio sobre Nínive, se enojó contra Dios. Y no solamente se enojó, abrió su boca y le dijo: ¿no era esto lo que yo te decía cuando iba huyendo hacia Tarsis? Yo sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, por eso quise huir, porque tú te dueles del castigo y pues ahora los perdonaste. Y diría sin duda: ¿cómo quedaron mis palabras? Yo vine diciendo lo que tú me dijiste, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con su palabra? No se cumplió. Porque lo que Dios esperaba era el arrepentimiento del pueblo. Y hubo arrepentimiento del pueblo. ¡Y qué bendición! Pero aunque Jonás estuvo solo, meditando, no aprendió a callar delante de Dios ni a aceptar la voluntad del Señor. Y en ocasiones, yo creo que esto llega a suceder aún en los trabajos. Hay algo por ahí que alguien está encargado de hacer, o un grupo de gente está encargada de hacer, y hay alguien que está al frente, y resulta que llega ese alguien que está al frente y ve que aquello ya está hecho, pero está hecho de forma diferente a como él pensaba que debía haberlo hecho. Y entonces llega y ve aquello y dice: ¿quién hizo esto? Tal vez hasta diciendo: no, pues esto está mal hecho. Cuando finalmente escucha la voz atrás de él y él dice: yo lo hice. Pues está mal hecho, Y cuando voltea a ver quién es el que había hablado, es su patrón. Su patrón le acaba de decir, yo lo hice. Perdón. Bien haría en decir, perdón, me equivoqué. No es cierto, discúlpeme. Yo hablé por hablar, nada más porque tengo una bocota muy grande, por eso hablé. Pero no, a veces se trata de justificar, darle una vuelta por ahí. No, justamente es lo que estaba diciendo. No, hombre, que qué bien está hecho. ¿Cuántas veces esto sucede? Personas que no reconocen que se equivocaron y tratan de componer las cosas finalmente, pero no aceptan que hicieron mal, que lo dijeron mal, que se pusieron inclusive en contra hasta de su patrón. Y bueno, muestra su rebeldía, su soberbia, su falta de humildad. ¿Y por qué a veces nosotros hablamos sin pensar? Bueno, justamente porque a veces ignoramos el propósito de Dios. Dios tiene sus propósitos bien definidos. Dios quiere que algo sea como Él sabe que debe ser. Y cuando nosotros no los conocemos a veces y no hemos aprendido a callar y a esperar en que Dios nos muestre cuál es su plan, entonces nos aventuramos a proferir palabras. O a veces sí sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos una idea un poco diferente y no estamos de acuerdo con Dios. Dios dice algo claramente en su palabra, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, a los jóvenes y a las señoritas, o a los que hacen un trato con de compromiso conjunto para un solo fin con inconversos. Y Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego siempre hay alguien, cuando Dios dice eso, pero siempre hay alguien que dice, no, pero como fulanito y sutanita, él era cristiano, ella inconversa, y se casaron y después ella se convirtió. Siempre hay alguien que va a argumentar, pero Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios dice que repudia, que aborrece el repudio, que no quiere que el hombre se divorcie y tenga nuevas nupcias. Ah, pero siempre alguien va a decir, no, pero aquí y aquí, y va a argumentar cuando el mismo Señor Jesús dice, más al principio no fue así. ¿Y de dónde vamos a partir? Debemos partir del principio. Bueno, me refiero a esto porque a veces el hombre no está de acuerdo con Dios y argumenta con Dios, discute con Dios respecto a lo que cree que debe ser cuando Dios ya dijo cómo deben ser las cosas. Y queremos entonces que Dios se ajuste a nuestras ideas y no nosotros a la idea de Dios. Muchas veces esto sucede en los hogares. Y parece ser que ahora los padres se tienen que ajustar a los hijos y no los hijos a los padres. Parece que los padres tienen que andar en los caminos de los hijos y no los hijos no transgredir las veredas antiguas. Si bien es cierto que hay ciertas concesiones y ciertas cosas que se deben permitir o que es conveniente permitir, hay cosas que no. Pero ahí está el estira y afloja, porque ahora los padres tienen que conformarse y pues ni modo, doblar las manos, no, pues ya lo están haciendo así, ya dijeron así, pues ni modo. Oye, pero ¿cómo permites? Bueno, es claro que no todo lo que vean la gente en los hijos es lo que los padres han permitido de esos hijos. Sin duda que ha habido lucha, que ha habido pláticas, que ha habido indicaciones, las cuales no han sido seguidas. ¿Por qué? Porque ha habido rebeldía y soberbia en muchas ocasiones. Así es que nosotros debemos aprender a ajustarnos a lo que Dios dice en su palabra, a su voluntad. Y todo comienza con tomar tiempo aparte, callarnos, estar a solas, callarnos y ver qué es lo que Dios dice para identificar el origen y el propósito de aquello que nos está sucediendo. Cuando esto hacemos, Dios habla a nosotros, como decíamos hace un momento, a través de su palabra. Bueno, hay un ejemplo, y hay varios ejemplos, está Abraham, está Lot y están muchos otros, pero hablaremos un poquito de Abraham. Abraham es un ejemplo de alguien que hizo esto, que recapituló, que meditó, y Dios le habló. Y si vamos allá a Génesis 18, 1 al 5, aunque el tema no es Abraham y su vida, y eso será abordado tal vez en alguna otra ocasión, como ya he estado compartiendo acerca de la vida de Abraham, y luego en otra ocasión continuaré acerca de eso, pero hoy está bien que veamos esta cita, porque justamente lo que hemos visto de sentarse solo y callar es cuando Dios nos habla. Y justamente esto sucedió con Abraham. Dice en Génesis 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y ahora aquí encontramos a un hombre, tiene 99 años a esta edad, en este momento que estamos leyendo, que se sienta frente a su casa, hay un árbol, un encinar donde él se sienta para descansar, para tomar un tiempo. El calor está muy intenso, es en el desierto, pero él está a la sombra de este encinar y está sentado y está meditando. ¿Qué puede meditar? ¿Qué puede pasar por la vida de Abraham a esta altura? Bueno, primero, sin duda que viene a su mente desde cuando vivía en Ur de los Caldeos, cuando Dios le habló que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Cómo fueron junto su padre, Taré, su sobrino, su esposa? Se fueron hasta, y aún Nacor, se fueron a Padam Aram, se quedaron allá, en Arán. Y después ya murió su padre, y a los 75 años, él continuó su camino y llegó a Canaán. Estando en Canaán, tomó decisiones, algunas decisiones muy, muy buenas, donde ponía un altar y alababa y adoraba a Dios, pero también decisiones que no estaban aprobadas por Dios cuando se fue a Egipto, cuando mintió acerca de su esposa. Luego, a los 85 años, después de que Dios les había prometido que tendrían un hijo, viene el asunto con Agar, tomándola como concubina. Y Un año después nace Ismael. Y ahora a los 99 años, 13 años después, 13 años de situaciones difíciles, 14 años en sí, porque desde que Agar se supo embarazada, ¿qué dice la Escritura? Que miraba con cierto desprecio a su ama. Y había esa situación difícil entre Agar y Sara. Y esto le pesaba a Abraham. Luego nace su hijo Ismael, y luego vienen las situaciones donde Agar huye cuando estaba embarazada, donde Agar e Ismael tuvieron que ser echados de la casa, y todo esto era algo que pudiera haber estado pasando por la mente de Abraham. El complejo Sara, Agar, Ismael. Ahora tenemos a Ismael, un adolescente de 12, 13, 14 años. Difícil situación. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Sin duda que este muchacho mostraba necedad también, porque después cuando nace Isaac, Ismael se burlaba de su hermano. Así es que encontramos aquí esta situación donde Abraham está sentado a la sombra de aquel encinar, y sin duda que está meditando. En su meditación, él ve a lo lejos, hemos visto a lo lejos en el calor intenso del día, se puede ver las figuras de los árboles a lo lejos distorsionadas por el calor que sube del piso. Y así, sin duda, que estaba viendo algo distorsionado a lo lejos, pero a medida que se venían acercando a aquellos tres varones, la figura se iba haciendo más clara, hasta que vio claramente que eran tres varones que venían en dirección a su casa. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Que cuando ellos estaban dirigiéndose junto a su casa o yendo hacia su casa, tal vez el camino pasaba enfrente de su casa o cerca de allí. Y entonces él de inmediato, dándose cuenta que eran tres varones, se levantó y dice que corrió y fue hasta recibirlos allá por donde venían y se postró a tierra. Yo no sé si él sabía exactamente que él era el Señor o no, pero aquí dice claramente en el versículo 3 y le dijo: Señor. Hablando directamente a Dios. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Pudo haber dicho señores, porque eran tres. Pero habló con uno. Sin duda muy diferente a los otros dos, que eran ángeles. E inclusive les dice: vengan y reposen. Sé que vienen cansados del camino, y si después tienen que seguir su camino, está bien. Seguirán su camino, pero reposen un poco, que les laven los pies, les daré un bocado de comida. Un hombre dispuesto a servir. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros tomemos nuestro tiempo con Dios, nos sentemos a solas y callemos, y meditemos con el Señor, podremos levantarnos, como quien dice, corriendo de ahí, listos para iniciar nuestro día, listos para hacer lo que Dios quiere. Y justamente el Señor nos dirá, cuando nosotros nos ajustamos a su voluntad, Él nos dirá: haz así como has dicho. Y muchas veces hemos dicho cosas a Dios, como promesas. Señor, no, así estamos sentados y, o estamos escuchando el mensaje, la predicación del hermano, y nuestro corazón está ardiendo de gozo por aquellas hermosas enseñanzas que estamos escuchando. Pero se termina aquello, aquel hermoso momento. Nos levantamos de aquel lugar, hacemos una inspiración profunda y vemos ahí al amigo, la amiga, la situación y qué sé yo, y se acabó todo aquello. Ya no hubo nada, no se hizo nada. Y así pasa una y otra y otra y otra y otra vez y quedamos así como habíamos empezado. Es lamentable que no aprendamos esta lección, pero debemos aprender como Abraham sentado solo a la puerta de su tienda, meditando en y considerando las cosas que habían pasado en su vida, cómo Dios le habló cuando él dispuso su tiempo para escuchar a Dios. Y justamente en esta ocasión que vino el Señor, fue cuando Dios le aseguró y le confirmó que aquello que le había dicho de que él sería padre de naciones, que serían benditas en su simiente todas las familias de la tierra, justamente ahora se lo dice claramente en el versículo 10, Génesis 18, 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. No se lo había dicho de esta forma hasta ahora. Le había dicho que tendría un hijo. Y ellos pensaron que el hijo que podrían tener, bueno, Sara así lo interpretó también, dijo, pues ya que Dios no me da hijos, pues aquí está Agar. Y la trastada que cometieron al haber hecho eso. Pero aquí claramente Dios le está diciendo, mira, Abraham, eso que te dije que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y que tú serás padre de muchas naciones, esto saldrá de un hijo entre tú y Sara. Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bien, sabemos que ella se rió y ella finalmente dijo, no, es que no me reí. Ay, Dios, condescendiente en cierta forma. Ah, estos hijos están aprendiendo todavía. Bien, pero en el versículo 14, el Señor le dice, ay, para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¡Qué palabras tan claras y determinantes de parte de Dios! Y cuando nosotros seguimos esto que dice allá en Lamentaciones, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Entonces, y aceptamos esto de parte de Dios. Esto proviene de Dios, proviene de lo alto, proviene del Altísimo, que sería una traducción para, porque Dios es Dios quien se lo impuso. Entonces, nosotros estamos listos para recibir lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí es cuando Dios nos habla. Así es que debemos tomar en cuenta que Dios tiene cosas que decirnos, pero hemos estado tan ocupados hablando, haciendo, subiendo, bajando, qué sé yo, tantas cosas. Siempre tenemos ocupaciones. No tenemos tiempo para levantarnos temprano y meditar en la palabra de Dios. Es tan agradable la cama, bueno, ahorita ya están las mañanas frescas, están algo frías, así es que el calorcito de las cobijas o de las sábanas, y o La justificación propia que nos damos es que me acosté muy noche anoche, muy en la madrugada y por eso no me puedo levantar. Ah, yo también me acosté muy noche anoche y me levanto a la misma hora. Y voy a mi trabajo y cumplo con estas cosas. Tenemos que formar de esto un hábito en nuestra vida. Levantarnos temprano para tener nuestro tiempo a solas con Dios, que se siente solo y calle, para escuchar a Dios, porque es Dios quien lo impuso, estas circunstancias, estas cosas. Así es que pensemos y meditemos en esto. ¿Qué cosas han pasado en nuestra vida en los últimos años, meses, días o inclusive horas? Muchas veces solamente recordamos lo que ha pasado en las últimas horas y tomamos una causa-efecto entre lo que pasó hace unas horas conmigo y lo que me está sucediendo ahora. Pero a veces no relacionamos los sucesos del día de hoy con lo que pasó ayer o la semana pasada, o el mes pasado, o cómo he estado actuando desde años atrás. Y claro, como somos olvidadizos, pues siempre pensamos y atribuimos a alguna circunstancia del ambiente, de la sociedad, de las condiciones actuales por las cuales nos están pasando cosas. Pero recordemos bien que muchas veces el Señor dice acerca de alguna disciplina que Dios trajo a su pueblo. Y esto les vino por causa de lo que hizo aquel rey años atrás, muchos años atrás. Por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos. O por eso vino esta disciplina. Es importante tomar en cuenta y recapitular en nuestra vida. ¿Por qué Dios está permitiendo esto que me esté pasando ahora? Puede ser que yo simplemente he omitido algunas cosas. Hay veces tratamos de justificar y decir, nos suena más, nos hace más ruido la palabra pecado que la palabra falta, falla, y pues siempre buscamos. Aunque la palabra de Dios usa estas palabras, falla, falta y todo eso. Pero la palabra pecado como que le buscamos la vuelta. Y bien haremos en tomar en cuenta que nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras omisiones, o directamente esa palabra pecado, tienen consecuencias. Y a veces esas consecuencias no se recogen inmediatamente después de haberlas hecho. A veces tarda un año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años. No sé. Por eso nosotros tenemos que recapitular en nuestra vida y sentarnos a solas, callar, meditar y esperar a que Dios nos hable. Creo que muchas veces, después de mucho tiempo, muchos, no sé si esto ha sucedido con algunos de ustedes, pero conmigo sucedió. Hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, yo cometí algo que no debía haber hecho. Codicié un carro de juguete que estaba tirado allá en el basurero de una casa. Era su basurero. Así es que yo, queriendo ese juguete, pues ya está tirado, ya está en la parte de atrás de la casa, pero era el terreno del Señor. Brinqué el lindero, tomé el juguete y me fui. Era a la salida de la escuela. Llegué a la casa y lo escondí. Miren a Cancito, ¿verdad? Escondí, si saben quién es Acán, ¿verdad? Que fue y escondió lo que se robó. Pues saben, ese juguete finalmente fue discordia entre mi hermano Gabriel y yo. Lo robé, estuvo mal, pequé contra Dios. ¿Y saben en qué terminó ese juguete? Por envidia. Yo finalmente ni para Gabriel ni para mí. Y fui y lo tiré en un pozo grande que mi padre tenía allá atrás, que nunca salió agua de allí, pero se hizo ese pozo. Y fui y lo aventé ahí. Y allí quedó sepultado. Pasaron años hasta que un día el Señor, en esas meditaciones así, me hizo entender: Iván, tú robaste esto. Entonces, ya casado con mi esposa y uno de mis hijos, porque todavía no tenía al otro, fuimos, mi esposa y yo, compramos unos juguetes y fuimos, ¿tú también fuiste? No, ¿verdad que no? Fuimos a la casa, allá en Puebla, buscamos la casa, tocamos a la puerta, salió unas personas, yo creo de nuestra edad o más jóvenes que nosotros. Ya no se acordaron, ellos no sabían nada. Y entonces les dijimos: miren, yo tengo una deuda con esta familia. Cuando yo era un niño así y así y así, yo pequé contra Dios porque robé esto. Y hoy vengo a restituir. Sé que esto no es nada, pero yo no me encuentro bien con Dios por haber hecho esto. Esto es lo que nosotros hemos comprado. Y compramos varios juguetes. Y se los dimos. Esto es para sus hijos. Yo sé que ustedes eran tal vez unos chiquillos, o tal vez ya ni vive aquí el dueño, el que sí eran los familiares, pero al que le habían comprado ese juguetito, que ya ni ruedas tenía ni nada. Pero yo devolví eso. ¿Y en qué momento llegan esa concepción de que hemos pecado? Cuando nos ponemos a cuentas y a solas con Dios, y cuando nos sentamos a solas y callamos, y reconocemos que Dios es el que ha permitido esto para traer a nuestra mente, a nuestra conciencia, que nuestra conciencia nos enseñe, y el Espíritu Santo en nuestro corazón redarguya, para que nosotros podamos actuar rectamente delante de Dios y delante de los hombres. Tomemos entonces el tiempo para meditar y dispongamos a escuchar a Dios y aceptar su voluntad. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, por la paciencia que tienes para con nosotros, por la misericordia que muestras para con nosotros todas las mañanas y por tu fidelidad a tu palabra que has empeñado a favor nuestro al término del día. Señor, permite que nuestra conciencia sea sensible para nuestra enseñanza y nuestra voluntad y nuestro corazón sea sensible al impulso del Espíritu Santo para que nos enseñe sabiduría, nos enseñe a vivir como a ti te agrada. Señor, gracias por esta enseñanza y ayúdanos a tomar ese tiempo para levantarnos temprano, para ponernos a solas contigo en la quietud y meditar en tu palabra y esperar de ti la enseñanza que tú quieres darnos a nosotros. Te rogamos esto y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.